Radio Ubrique Deportes. Jueves 22 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a retomar nuestra sección dedicada al automovilismo. Estamos a un mes de la celebración de la subida Ubrique 21 y 22 de abril. Nosotros hoy ya vamos a hacer una especie de anticipo, quedándonos con la actualidad tanto del Campeonato de Andalucía de Montaña, que se abrió el pasado fin de semana en Algar, como de las distintas pruebas que se han celebrado en nuestra geografía, tanto regional como nacional. Hablamos, por ejemplo, del Rally de las Islas Canarias, el Corte Inglés, prueba puntuable para IRC y para el Campeonato de España de Rallys, que nos dejaba al vigente campeón de España, Miguel Fuster, como primer líder del campeonato 2012. Vamos a hablar también del Mundial de Rallys y de las pruebas que se han celebrado en Andalucía relacionadas con el mundo de las cronometradas, del slalom y el rally de tierra que se celebraba también en Granada, en la Baja Andorra, unas cuantas semanas. Además de eso, vamos a comentar también un tema que tratamos en el día de ayer, relacionado con la exigencia del Patronato Municipal de Deporte al Comité Local de Fútbol Sala para que devolviera la subvención de la pasada temporada al no haber sido justificada en el plazo de tiempo requerido. Esa subvención, ese dinero que se solicitaba por parte del comité. Ayer hablábamos o nos hablaba de este problema el presidente del comité, Daniel Villanueva. Hoy vamos a hablar con el concejal de deportes, Víctor Chávez, para que nos aclare por qué se ha llegado a esta situación, a exigirle la devolución de esa subvención. Todo esto en unos instantes, antes unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, continúan los recitales de flamenco joven. En esta oportunidad, con el cante de Diego Moreno, de Estepona, acompañado a la guitarra por el arcense Miguel Chamizo. Vive de cerca nuestra cultura, apoya a nuestro joven flamenco. Recuerda, este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Peña Flamenca del Bosque. Toros en Ubrique. Sábado 31 de marzo, tradicional corrida de la piel. Con toros de Alba Real para los diestros, Víctor Puerto, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri y el torero del bosque, Manuel Jesús Pérez Mota. Venta ya de localidades en Bar La Parra, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Restaurante Plaza y Piel Galván. También a través del teléfono de reservas 650-391-412. Recuerda, sábado 31 de marzo a las 6 de la tarde, tradicional corrida de la piel. El Partido Popular de Ubrique te invita al acto de campaña que tendrá lugar este jueves 22 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Curris. Al encuentro acudirá la secretaria general del Partido Popular en Cádiz y número 2 en la lista al Parlamento Andaluz, Teresa Ruiz Sillero. Recuerda, mitin del Partido Popular este jueves a las 8 de la tarde en el Hotel Curris. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos del panorama nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, séptima sesión de la fase previa con la actuación al cante de Juan Ramírez, de Mairena del Alcor, Sevilla, y Domingo Herrería, de Córdoba. Al baile, los sevillanos Yardanay Sierra y Sergio Fernández, junto a Manuel Jesús Ríos, de Burguillos, Toledo, con la guitarra oficial de Miguel Chamizo. Recuerda, será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. ¡Qué suerte he tenido! ¿Te ha tocado la lotería? Mejor que eso. Me he comprado una casa con una subvención de 10.000 euros y un descuento igual al importe del IVA. Qué bien, pero es que yo no dispongo de ahorros para el pago de la entrada. Eso no es un problema. En Edificio Las Torres te financian el 100% del precio. Yo ya vivo en mi propia casa, con garaje y trastero. No te lo pienses mucho, que estas ayudas solo estarán hasta final de mes. No lo dudes. Llama al 651 88 5501 o al 956 4601. 19. Date prisa que solo quedan dos viviendas y llama al 651 88 5501 o al 956 46 0119 y en la web sodinurinmobiliaria.com. Las grandes ferias de toros vuelven a Canal Plus Toros. El próximo 10 de marzo comienza la Feria de Fallas y Canal Plus Toros la retransmitirá en exclusiva. Seguirá en abril la Feria de Sevilla. No esperes más. Abónate a Canal Plus Toros y disfruta de una exclusiva programación taurina desde solo 15 euros al mes. Abónate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956 46 10 52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956 70 27 09. La agrupación del Partido Socialista de Ubrique le invita al acto público de cierre de campaña que celebrará este viernes a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou, con participación del cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Cádiz, Luis Pizarro, junto al diputado del Congreso por Cádiz, Manuel Chávez. Será este viernes a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Seis y 30 minutos, justo son las 6:30 cuando vamos a comenzar en el día de hoy y con ese segundo capítulo, bueno, no segundo capítulo, sino ampliando la información que comentábamos en el día de ayer, que nos adelantaba Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, que nos comentaba un poco abatido, pues que el Patronato Municipal de Deporte había decidido exigirle la devolución de la subvención de la pasada temporada al no justificarse los gastos subvencionables en el periodo requerido. Para aclarar, eso nos comentó Dani, pues para aclarar esta postura del Patronato Municipal de Deporte tenemos aquí al concejal de Deporte, Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Zú. Y primero eso, que es la intención que tenéis desde el Patronato Municipal de Deporte, porque quizás se ha dado una imagen de ser demasiado estrictos, ¿no?, con digamos el reglamento que regula el tema de las subvenciones en el Patronato Municipal de Deportes y por lo tanto tú querías aclarar algunos puntos, ¿no? Exactamente qué es lo que ha ocurrido, Víctor. Bueno, pues sí, como bien dice, aclarar algunos puntos por como bien se ha dicho, parece que es demasiado estricto por parte del patronato y no creo que sea así, ¿no? Pero bueno, aclara también que no es la devolución de la subvención, porque la subvención, al haber pasado esto, aún no se ha dado. Lo que se pide es el dinero que se quedó de percibir por contraprestación por pista que uh-huh. se hizo, creyendo que iba a estar todo en orden, y entonces pues es correspondiente a la temporada pasada. Sí, ¿no? de la temporada pasada, por supuesto. Entonces nuestra obligación es esa. A mí me gustaría aclarar pues una serie de dudas y declaraciones que se han hecho tanto por parte del Comité Local de Fútbol Sala como también se puedan oír de algunos otros colectivos o personas, ¿no? En primer lugar, pues todos los colectivos pertenecientes al Patronato Municipal de Deporte reciben en tiempo la convocatoria por la que se establecen las bases que regulan la concesión de subvenciones, ¿no? En este caso estamos hablando de las subvenciones 2010-2011. Sí que me gustaría pues también aclarar que en estas bases, en su artículo 4.3, pues nos dice que quedarán fuera de este sistema de reparto de subvenciones aquellas entidades que en ejercicio anterior, siendo beneficiarias de la subvención concedida por el patronato, no hayan justificado debidamente en su memoria los datos económicos requeridos o no lo hayan presentado en fecha y forma, ¿no? Y luego en el artículo 9 pues nos viene todo lo que se requiere desde el patronato, ¿no? Que son la documentación, tampoco estamos hablando de una cosa que sea fuera de lo normal. En primer lugar también, pues según el comentario tuyo, Jesús, sobre la importancia o no de la subvención y que no es del ministerio, por supuesto que no es del ministerio. Para mí sí que es importante, ya no por la cantidad que se perciba o dejen de percibir los clubs, sino más que nada por la forma. Cuando alguien o algún colectivo entra a formar parte en alguna entidad, o en este caso en el patronato municipal, se da por hecho que acepta las bases o estatutos de esto, ¿no? Está claro que entre otras cosas, pues está la fecha en la que hay que entregar la justificación de gastos. Y esta fecha, pues, no es por capricho, sino porque hay que designarla para poder cerrar todo el balance y poder dar las subvenciones y contactar toda la documentación, ¿no? Aunque algunos pues lo puedan considerar de justo, a lo mejor puede ser la minoría y puede haber un gran porcentaje que les pueda parecer justo, ¿no? Puesto que la gran mayoría de los colectivos ha tenido que hacer sus deberes y presentar las cosas a tiempo para no caer en esto. El Patronato Municipal de Deporte, pues solo lo que reclama, como ya te he dicho, es el dinero que por contraprestación en instalaciones se ha dejado de pagar. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, ayer que estuvo Dani hablando del colectivo Fútbol Sala, que son 1.164, ¿no? Por nuestra parte no hay ninguna mala intención ni mala fe. Yo quizás dijera que todo lo contrario, puesto que se propone llevar a una votación algo que sea como fuere, pero que sea incumplido por parte de estos dos colectivos, ¿no? Y entra en esas bases y al fin y al cabo es un incumplimiento. Nosotros pues no hemos tomado ninguna determinación para no ver perjudicado a ninguno, ya fuera a los que han presentado en tiempo, ni tampoco a todos los que lo han hecho correctamente, ¿no? Por tanto, sí que nos gustaría de convocar a la Junta Rectora para que los propios integrantes sean los que decidan este asunto. Si tomamos pues la decisión de acceder, ¿qué nos podría pasar en años sucesivos, ¿no? Pues nos podría pasar de que esto se llevase otra vez a cabo, de que no se entregase documentación y podríamos hacer, yo qué sé, barbaridades. Puesto que ya no estamos hablando de documentación fuera de plazo, sino también vamos a ver la validez de esa documentación, puesto que no podemos permitir que para inflar subvenciones, ya no quiero nombrar, ni voy a nombrar ningún colectivo, ni esto que pueda decir sea que ahora que estamos hablando de fútbol sala sean ellos, pero se han presentado documentación o algunas subvenciones de campeonato a los cuales no se han asistido. Se han presentado folios en los que diga que tal club certifica que ha habido tantos euros de gasto y que ellos como club lo certifican, ¿no? Que se presente ahora que se le han pagado a sus mismos miembros del club y como eso otras tantas irregularidades, ¿no? Por tanto, creo que debemos tomar las cosas sin que sean asunto de Estado, pero por lo menos sí darle la importancia que todo esto conlleva, ¿no? Entonces, lo que no queremos es tomar ninguna decisión que luego nos pueda crear una jurisprudencia o nos podamos ver perjudicados y en estos casos, pues, lo que vamos a hacer, creo que es la mejor medida, y yo creo que no habrá ningún tipo de problema, es que esta decisión, pues, que la tomen los mismos colectivos que pertenecen al Patronato Municipal de Deporte. Uh-huh. Bueno, está claro, por un lado, que, y sobre todo con los tiempos ahora que corren, los ayuntamientos tienen que mirar hasta el último céntimo de lo que subvencionan, tienen que gestionar bien, y en ese punto, pues, considero que ahora que lo comentas, pues que quizá mi comentario de ayer fue desafortunado en el sentido ese, pero a lo que yo me refería era sobre todo al tema de la cuantía y de lo estricto que se es, porque una cosa, Víctor, lo primero, ¿entendéis que no ha habido mala fe con el Comité Local de Fútbol Sala? Sí, yo no entro. En cuanto a que ellos no han presentado... Sí, no cabe la menor duda, Jesús, a mí no me cabe la menor duda, pero estamos hablando de una documentación que no se ha presentado conforme las bases lo establecen, y a nosotros, pues, si te digo, si fuésemos estrictos, nos hubiésemos regido desde primera hora por las bases reguladoras y desde un principio a estos colectivos se les hubiese anulado tanto la subvención de este año en curso como en este año, de este año pasado como de este año en curso, ¿no? Entonces, yo creo que al revés de ser estrictos, estamos dando un poco de flexibilidad para que estos colectivos sean los que decidan lo que se pueda hacer con esto. Nosotros, otra de las cosas que, por ejemplo, decía Dani ayer, que nosotros no teníamos voto, no es que no tengamos voto, pero no queremos decantarnos de ninguna postura. Entonces, la decisión del equipo de gobierno, tanto del presidente, vicepresidente, que este sería mi caso, como nuestro portavoz, pues nos decantaríamos absteniéndonos en la votación. Es decir, que no creo que se pueda tachar de mala fe, ni mucho menos. Lo que está... me refiero a que ellos, a que el comité no ha presentado esos papeles de mala fe, no porque a eso es la... No, si ya te comento, si no es que... El conocimiento, es sí, porque él mismo reconocía ha sido un error suyo. Y sí, hasta ahí estamos de acuerdo, y es una cosa que le engrandece, ¿no? Cualquiera, pues, no es capaz de decir que ha cometido un error, precisamente lo hemos estado comentando ahora mismo, y en las bases, pues, viene muy claro lo que son las fechas, y como él decía, viene incluso en negritas, ¿no? Que sí puede ser un despiste, nadie lo duda, y no, nadie duda, por lo menos mi persona, yo no dudo que haya mala fe, pero es lo que te comento, no se trata de mala o de buena fe, ¿no? Se trata de que ha ocurrido lo que ha ocurrido y tenemos que evitarlo para próximos años. Entonces, si hubiese que actuar por mala fe o por buena fe, por supuesto que ya no hubiese ni que pedir el anticipo este que se le dio, por supuesto. No obstante, como tú comentas, no es una decisión cerrada ni definitiva, sino que va a quedar todo en manos de los componentes de esa junta rectora, es decir, de representantes del resto de colectivos que van a decidir qué es lo que se le va a trasladar a estos colectivos, qué es lo que van a decidir exactamente. Bueno, nosotros vamos a plantear, aunque yo creo que ya la mayoría lo conocerán, vamos a plantear el tema, lo vamos a poner en lo alto de la mesa y solamente, pues, haremos una votación. Tendremos que ver que si se le va a devolver la totalidad de la cuantía. Será una votación que hagan y elijan los mismos colectivos que pertenecen, bueno, colectivos y todos los representantes del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Entonces ellos son los que van a decidir y dejar esto claro, que no nos puede suceder más, porque el decir que se ha presentado fuera de plazo, pues podríamos estar hablando el año que viene de que se ha pedido una subvención para un evento de 15.000 euros, por poner una cantidad, cuando el gasto puede ser de 500, y sin declarar lo que es, o justificar lo que es la declaración, ¿no? Entonces, claro, hay que poner pies en pared, y creo que ahora mismo, pues, estamos en tiempo para ello. ¿Es el Comité Local de Fútbol Sala el único afectado a este respecto, o hay algún otro? No, hay otros, son dos los afectados. Está el Comité de Fútbol Sala y está el Club de Pádel también. ¿Y qué te parece la asamblea, la decisión que ha tomado la asamblea del Comité Local de Fútbol Sala de no devolver la cuantía? La asamblea se celebró el lunes. El lunes. Y Dani el martes por la mañana estuvo a verme. Sin duda, pues estuvimos hablando allí un rato bastante bien, ¿no? Yo me ofrecí por mi parte y por parte del técnico de municipal de patronato a si teníamos que aclarar esto ante los componentes del comité, no teníamos ninguna duda. Yo no voy a entrar en que esté bien o esté mal. Yo creo que es una cosa que hay que pensar, porque como bien decía Dani ayer, no implica en que te quedes sin subvención este año, sino que vas a seguir debiendo. Tienes ahí una deuda. La deuda que no es de subvención, es una deuda de instalaciones deportivas que se ha utilizado ya, ¿no? Yo no soy quien ni para decir si está bien o está mal cada colectivo, o en este caso cada persona de este colectivo ha votado, ha tomado su decisión y acertado o no, ellos tendrán que ver, no sé, las condiciones o las pretensiones que ellos quieran, ¿no? Pero la verdad es que desde aquí sí que nos gustaría de tener buenas relaciones con todo el mundo, que no hay malas relaciones desde el patronato tampoco, que también salió un comentario de que se pueda pagar lo de otras personas. No, aquí no hay mal ambiente con ninguno, pero lo que sí queremos es que las cosas se lleven como se tienen que llevar y nada más. Dejando ya esto a un lado, visto, y ya de forma breve, porque el tiempo es oro, como el quien dice. Otro tema que querías aclarar era lo que comentamos ayer, el uso de las duchas en el pabellón de los Remedios el sábado, que bueno, un tema que se planteó en su asamblea. Yo le preguntaba si me había llegado a mí que habían no se le había permitido el paso a los componentes de fútbol sala las duchas, y eso no es así, ya nos lo aclaró Dani, y tú querías insistir en ello, ¿no? Sí, yo voy a ser muy breve. Eso fue una decisión que yo tomé y la verdad es que no me arrepiento, ¿no? Por motivo las nutrias piden el convento y esas instalaciones, esas duchas para que se puedan duchar los corredores y por supuesto sabemos que hay partido, ¿no? No creo que esto parezca un camping, como decía Dani, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto no quiero que saquemos las cosas de contexto. Si hubiera decidido de usar las duchas para los corredores, solamente podría decir que no habría partido, y si ponemos partido no podemos prohibir las duchas a las personas que vienen a Ubrique a correr una carrera, ¿no? En ningún momento pues no se le prohibió ni se le dijo a nadie de que se podía que no se podían duchar allí, ¿no? Yo sí que te puedo decir lo que pasó, porque concretamente a mí me cogió allí. ¿Hiciste uso de...? Duchándome, hice uso de las instalaciones como cualquier corredor de la carrera y como cualquier jugador de fútbol sala que estaba haciendo uso de las instalaciones. Solamente que sí, que no había la disposición que puedan tener cualquier día normal, de que sea un vestuario para cada equipo. Pero yo me estuve duchando allí. Te puedo decir, Jesús, que cuando yo me estuve duchando, llegaba la gente como contagota. Cuando yo estuve, habría 6-7 personas. Y sí que lo que pasó allí, que nosotros estábamos en el vestuario de caballeros, los de fútbol sala se metieron en el de las mujeres, y llegó un poco el problema cuando llegaron las mujeres de la carrera a ducharse, pero nada, directamente le habilitamos el vestuario que hay para los árbitros y nada más. Yo creo que hubo a lo mejor un poco más aglomeración que cualquier otro día, pero que estamos hablando... No, para nada. Estamos hablando de que podría haber... te estoy hablando cuando yo estuve allí, 10 personas en un vestuario. Creo que es lo normal que ellos hacen uso cuando... cuando se cambian. Ese problema lo hemos tenido siempre porque al haber en instalaciones dos vestuarios coinciden muchas veces equipos que se van a duchar y equipos que se están cambiando. Creo que es una cosa que se quiere sacar fuera de contexto y creo que no tiene la mayor importancia como para estar dándole más vueltas. Y ya por último, Víctor, sobre la cancha exterior, ¿cuándo crees que va a poder estar ya disponible? Porque ya vemos que las obras, pues el muro ya está casi finalizado, ¿no? Sí, el muro está casi finalizado. Precisamente yo esta mañana he estado un buen rato allí porque yo he estado siguiendo las obras y se decía que el muro, pues ayer también se comentó que podía estar bajo. He estado comentándolo con el técnico del patronato, con el técnico de instalación, incluso la Marisanto, la técnico del ayuntamiento, ha estado viéndolo allí y hemos visto conveniente de no tener que subir más el muro. Creo que aparte de que pueda decir de que va a haber más accidentes, creo que podemos evitar, porque lo que estamos haciendo es bajándolo un poco, y las rejas que había, pues las estamos quitando. Las que eran de hierro se está poniendo de alambre este forjado que hay en todo el perímetro de las instalaciones, que va a ablandar un poco más si hay algún tipo de golpe. Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Y en cuanto estén las rejas puestas que se estaban poniendo ya hoy, pues darle un poco, algún arreglo a lo que es la superficie y poco más. La cancha sí que es una cosa que yo tengo pendiente, pero yo creo que ahora mismo no es tiempo de gastarse mucho más dinero ahí hasta que no tengamos un recinto ferial y no vayamos a hacer uso de esas instalaciones para lo que son la feria, ¿no? O las instalaciones que se pueden hacer allí en feria. Una vez que nosotros no tengamos que disponer en feria para eso, yo soy el primero que sacaremos algún proyecto para esa cancha, y se acondicionará como verdaderamente tenía que haber estado o hace mucho tiempo o desde algún tiempo por lo menos. Pues lo vamos a dejar aquí, Víctor. Muchas gracias y bueno, estamos abiertos para cualquier tipo de aclaración cuando surja. Muy bien, muchas gracias a ustedes y un saludo. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en Tiempo de Deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 50 minutos, y esta es la sintonía de nuestra sección de motor Escape Libre, que vuelve, y por primera vez esta temporada ya tenemos nuestro estudio al cunetero de Álvaro Gago. Buenas tardes. Buenas tardes. Que cunetero porque estuviste cuneteando, si me permite la expresión, este fin de semana en Algar, ¿no? Sí, hombre, estuvimos viendo la prueba. Bueno, Álvaro, hoy como nuestro primer programa vamos a tener un poquillo de menos de tiempo, pero tenemos que dar un amplio repaso a cómo van las competiciones. Las competiciones están ahora mismo, han empezado ya con fuerza. El Mundial de Rally empezó en enero, este año ha empezado con el tema de Monte Carlo, ha empezado bastante antes, ha empezado en enero. Y hemos tenido Monte Carlo, Suecia y México. Y ahora viene Portugal, donde de nuevo vas a estar por allí presente. Tú eres un asiduo al Rally Luso, ¿no? Hombre, mientras sea por la zona sur de Portugal, que la tenemos fácil para ir, pues intentaremos ir. ¿Qué te han puesto peaje ahora para entrar en Portugal? Te va a salir más caro que el año pasado. Hay que sacar, exactamente. Vale 20,62 céntimos los tres días. Los tres días. Bueno. Sí, tampoco es tan caro, vamos. Bueno, pues nosotros lo primero que vamos a hacer es quedarnos con lo más cercano, que fue la subida al Gar, sobre todo porque estamos a un mes exacto, para que se celebre la subida Ubrique. La prueba que de nuevo va a ser puntuable para lo mismo que el año pasado, y la subida al Gar, ¿qué nos dejó este fin de semana, Álvaro? Pues la subida al Gar, pues como se cabía de esperar, la primera prueba del andaluz, pues nada, se sabía que Ortuño, yo creía que Ortuño, a los primeros días de la lista de inscritos no iba a estar Ortuño metido ahí, pero lo metieron al final. Y claro está, Ortuño, el nivel de coche que tiene, yo no hablo tanto de pilotaje como de coche, pues se ha notado un montón. Y de hecho ha ganado las dos pruebas. Ganó el sábado y ganó el domingo. La buena noticia para el automovilismo briqueño es el buen papel de los tres pilotos que estuvieron en Algar, que pudieron finalizar, y sobre todo Antonio Luis Rodríguez, ¿no? Sí, Antonio Luis Rodríguez se metió muy alto el sábado, un poquito menos el domingo, pero estuvo a un nivel muy alto también. Se llevó la victoria en histórico y vamos a aprovechar para hablar con él, porque lo tenemos sobre todo el teléfono. Antonio Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera toma de contacto con la competición este año 2012 y además obteniendo un excelente resultado, dos primeros puestos en históricos y un sexto del Scratch de Turismo del sábado, ¿no? Supongo que estarás contento para hacer la primera prueba del año. Sí, bien. El sábado fui cuarto. Cuarto, perdón. Eso, cuarto. Sexto fue el domingo. El domingo fue sexto. Que bien, después de 10 meses sin montarme en el coche, pues tomando ya contacto con las carreras, a ver cómo se dan. En líneas generales, ¿contento con tu Lancia por cómo inicia la temporada, por cómo está ahora mismo? Sí, el coche lo hicimos el año pasado y estábamos haciendo los rodajes y este año empezaremos a darle ya un poquito más, a ver si va para adelante como yo pienso, vamos. Para aquellos que no lo sepan, recordemos que tu Lancia lo tuviste que desmontar y lo montaste de nuevo y que poco a poco pues tiene que ser el coche que fue, ¿no? O dar rendimiento que dio en su día. A ver si lo vamos poniendo a punto ya para cogerle el punto definitivo, que a partir de ahí ya empieza a correr fuerte. En líneas generales, Toño Luis, ¿qué te ha parecido esta edición de la subida al Gar? Hombre, no había muchos coches, la verdad, tú sabes, será el tema de la crisis, lo que sea, que no falta algo de zarza, pero vamos, lo que sí he visto, que lo que hay, la gente va rapidilla, ¿eh? Si te fijas, los tiempos son todos muy igualados, son los tiempos, y quieras que no, así es divertido, porque te podías encontrar segundo en la crack que está el octavo, o sea que, quitando por ejemplo el Ortuño, que ese coche está a otro nivel, porque son coches de mucho dinero y todo el mundo lo sabe, lo que es. Lo demás, quieras que no, estaban ahí todos en un tiempo y bastante rapidito, creo yo. Sí, lo que pasa que se ha echado de menos también los pilotos de la parte de Almería, de Córdoba, ¿no? Sí, porque la crisis se la ha llevado por delante, me parece a mí. Los pilotos de Almería son los que antes animaban mucho esto, porque tenían buenas máquinas. De verdad siguen teniendo, lo que pasa es que la tendrán allí aparcada hasta nueva hora, no sé. Sí, pero yo creo que es porque es que está demasiado lejos Almería, la parte de Almería, de la zona esta de aquí de Cádiz, ¿no? Yo creo, mira, lo que yo pienso, que ahora mismo la gente, como está el tema de los sponsors y eso, que más o menos hay que costearse las carreras, yo creo que la gente se irá haciendo las pruebas cercanas a su sitio, que es lo que más o menos hacemos, yo por lo menos es lo que hago ahora. Y yo creo que allí en Almería harán lo mismo, harán sus rallies, harán sus subidas de por allí, y la gente se va quedando más o menos, quitando tres o cuatro que hagan el campeonato, pero así irá más o menos la cosa. Sí, porque el Galera en su blog tenía comentando también que se podía hacer también, era una cosa que decía que es descabellada, pero podía hacer un campeonato andaluz en dos divisiones, sino hacer como la NBA, ¿no? Al estilo de la NBA. Exactamente, hacerlo la parte occidental, la parte oriental, y después intentar hacerlo por el estilo, o intentarlo juntarlo todo. Lo que está claro que la crisis ha afectado especialmente al automovilismo, y año a año están las cosas más difíciles, ¿no, Antonio Luis? Tanto para el estamento de pilotos como para el de organizadores. Pues claro, yo creo que para los organizadores incluso peor, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque los ayuntamientos como están, las instituciones como están, y cada día las cosas cuestan más dinero, y si te dan menos van recortando, pues cada vez te asfixia más. Los pilotos pues estamos en las mismas, lo que pasa es que más o menos como hacemos una carrera o dos o tres al año tampoco, a ver, va, si te gusta, pues lo haces y ya está, ¿qué vas a hacer? Este año han rebajado un poquito las inscripciones, pues quieras que no, va aliviando algo y... Pero sí, pero rebaja a los pilotos, pero a los organizadores también le perjudica a recoger menos dinero también, ¿no? Claro, claro, pero también lo han rebajado la inscripción porque el seguro de cada participante, por lo visto, es que lo han rebajado también. Ajá. Por eso han bajado las inscripciones. Uh-huh. Antonio, centrándonos en Algar, ¿cómo se desarrollaron las dos mangas para ti? A ver, yo estuve... Como te he dicho, hacía tiempo que no me montaba en el coche y yo lo primero que noté en la subida de Algar es que necesito un asfalto nuevo. Eso va a empezar. Pasa claro que... Pues eso va a estar complicado, ¿eh? Complicado. Sí, porque tú miras la carretera del Mojón nada más y... la están parcheando, por cierto, ¿eh? Sí. Total, que saliendo así como estaba, te adapta a lo que hay y... Yo qué sé, yo creo que hay que adaptarse a lo que hay, total. Yo he estado en carreteras peores. Claro. Pero vamos, yo creo que para lo que, como está la cosa y eso, no se puede pedir mucho más, ¿eh? Sí, nos hablaba Antonio de cómo te fueron las dos mangas en Algar. Bueno, dice las dos jornadas, porque ahora vamos a cambiar de vamos a hablar del cambio de formato. Como han cambiado el formato, ahora puedes tú hacer más pruebas incluso, o sea, tú puedes tirar fuerte en una manga, sabiendo que si cometes algún fallo tienes la próxima, ¿no? Para poder solucionarlo. A mí me cogió como de sopetón. Yo estaba acostumbrado el sábado tomármelo de entrenamiento, digamos. Y entonces esta vez era una manga de entreno y ya era carrera, entonces quieras que no, hay que adaptarse a eso, ¿no? Y claro, la primera manga estaba un poquito desorientado, ya la última manga pues me concentré un poquito, digo, vamos a hacer un poquito de tiempo aquí porque si no, y ya nos metimos un poquito más arriba, pero al principio estaba un poquito desorientado porque no sabía si tirar, si no tirar, si... Porque, claro, eso hay que adaptarse poco a poco. Bueno, a ti, ¿qué te parece el cambio de formato de este Campeonato de Andalucía? En principio parece que viene a beneficiar el espectáculo durante los dos días, ¿no? A mí me parece bien. A mí me parece bien porque... porque lo que te he dicho, que si tú en una manga no cometes un error o cualquier pequeño trompo, cualquier cosa, tiene el siguiente, ¿no? Eso es como los slalom, como las cronometradas, que es más o menos así. Uh-huh. Y también otra cosa, que como las carreras de escalera son sábado y domingo, pues son dos carreras. Independientes. Uh-huh. Son dos carreras independientes. Eso quieras que no, también te da otro plus, ¿no? No es igual que una carrera que es de domingo, que se dice que se va a hacer la manga y las dos oficiales, se acabó. Por lo menos aquí la parte esta de Cádiz tenemos la aliciente esa, ¿no? De tener las dos carreras. Hombre, eso es un buen aliciente, porque ya que te gastas un dinero, por lo menos compites dos veces. Claro, que se aproveche al máximo, ¿no? Dice, si hoy, por ejemplo, no me ha salido bien, pues tengo mañana otra carrera, quieras que no, tienes esa motivación más, ¿no? Antonio, ¿qué planes tienes para este 2012? Pues yo no tengo mucho, yo haré... las de por aquí cerca, Ubrique, Bejé, no sé si hay alguna más que haya por ahí, no lo sé, y nada más. Tampoco está la cosa como para ir muy lejos. Autofinanciado casi completamente, ¿no? Sí, yo siempre estoy financiado. Alguna vez he tenido algunos sponsors, he tenido algunos años de sponsor, porque llevo tantos años corriendo que alguna vez he tenido sponsor. por defecto algún año tiene que caer, ¿no? Claro. Pero este año, por ejemplo, no llevo ninguno. Solamente uno que me da algunos aditivos, algunas cosas, pero económicamente nada. Momentos difíciles para el automovilismo en general, imagínense para el local. Bueno, y esperemos que la cosa vaya mejor Yo creo que sí, porque ya peor el momento de la crisis. Yo espero que la cosa vaya mejor. Yo creo que también que hemos tocado fondo. Antonio Luis, en principio, enhorabuena por tu papel en esa subida al GAR. Y muchas gracias por atendernos una vez más. Y nada, ya nos vemos en Ubrique, ¿no? Ya nos vemos, a ver si Ubrique se plantea bien la cosa, ¿no? Esperemos que sí, que ahí la suerte salí contigo un año más. Y por la puerta de con todo. Pues, Antonio, muchas gracias. A ustedes. Un abrazo. Luego. Bueno, eso en cuanto a la subida al GAR, ¿qué tenemos que comentar de la prueba? Pues, en líneas generales. En líneas generales es que ganó Ortuño, que se metió también un coche, el inglés este, que ese coche que es como descapotable también. Mike Anderson, yo creo que ese coche debería de ir metido en los CM. El CM, sí, tiene más pinta de CM que de turismo. Tiene más pinta de CM que de turismo. Y darle un poquito más de vidilla a los coches de los demás, los carrozados. Muy bien también Alejandro Rollana, muy bien. El piloto briqueño con su Renault Clio 16 válvulas, que terminó pues en la fase A décimo, y en la fase B un décimo. No está nada mal, pudo finalizar las dos mangas. Sí, claro, es que lo que pasa, que es lo que está hablando Antonio antes, es que cuando, si no tuviera Ortuño, hubiera sido todavía más emocionante, porque todavía la M11 hubieran picado algo más, porque estaba claro que la primera plaza la iba a llevarse a Ortuño. Alejandro Orellana, que alternó la décima y la undécima plaza con otro briqueño, con Pedro Rubiales. Y como decimos, en histórico, victoria para Antonio Luis Rodríguez Sánchez, en histórico, pero bueno, en histórico he leído por ahí que había históricos dos. Si hay un scratch de histórico, ese ha sido para Antonio Luis Rodríguez, que fue el primero en las dos mangas de eso. En históricos uno fue para Juan José García, que por cierto comenta que fue el vencedor del año 2011, con su Citroën AX. Sí, ese quedó muy bien, porque el sábado creo que quedó quinto, mira, ve por ahí. Para mí que es un quinto detrás de Antonio, y saliendo el primero que salía. Sí, con un Citroën que pone Tato. Octavo. García, Quintano Sport, séptimo. Hizo un buen tiempo, pero ese es de la fase B, ¿no? No, este es la fase A del sábado. Estuvo muy bien. Ese coche también es un AX. También en CM, victoria para José Manuel Hidalgo sábado y José Antonio Romero domingo. Sí, también se alternaron en la primera y en la segunda posición. Bueno, este año al menos había ahí unos cuantos monoplazas, que no es la desolación de otros años, que había uno o dos. Había tres o cuatro, ¿no? No, este año había cinco. Contando el Demon Car, ¿no? Había el Demon Car y había cinco CM, que lo estuve viendo yo el sábado. Estaba también que este cambia de montura, el chaval de los Ríos este, que llevaban con un Demon Car también antes, y se ha comprado también un Silver Car, un S2. Bueno, vamos a dejar la subida al GAR a un lado, ya decimos que... estuvo bien también de público, yo estuve el sábado, estuvo bastante bien. Hombre, no es gran cosa, pero bastante, por lo menos la gente tiene ganas de carrera. Eso es bueno, sobre todo. Para que como subida al GAR como aperitivo. Decíamos que hoy hemos empezado con Escape Libre, pues posteriormente cada dos semanas... Solo estará interrumpido por la Semana Santa. El Jueves Santo, lógicamente, no vamos a tener programación, pero que luego volveremos, porque como no puede ser de otra manera, tenemos ahí la subida a Ubrique ya a menos de un mes, y entre vacaciones y cosas, la tenemos a la vuelta de la esquina. No nos enrollamos más. Rally Islas Canarias, el Corte Inglés, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña IRC. EIRC. ¿No? Jan Kopecky. ¿Vencedor en el IRC? Sí, estuvieron. Había. En el IRC realmente no había más que dos coches potentes de la escuadra Skoda, porque no estuvo Juho Aninen, no estuvo. Entonces estaba Andreas Mikkelsen y Jan Kopecky, que eran los. Andreas Mikkelsen. Primero y segundo. Sí, Andreas Mikkelsen va por. No, segundo y primero. Skoda de Inglaterra y Jan Kopecky por los checos, que es la marca oficial de allí de Volkswagen, que vamos, que los Skoda Fabia son Volkswagen. Y nada, estuvo muy interesante la lucha, lo que pasa que al final, ya terminando el segundo día, pues estuvo el Mikkelsen, tuvo un pinchazo y le pudo recuperar el Jan Kopecky, pero que estuvo todo el tiempo el Mikkelsen arriba, pero vamos, en una diferencia muy escasa. Y tercero quedó pues Luis Monzón, que yo no sé la gente si lo recordará, ha sido campeón de España también con Peugeot, y un piloto canario que ha estado siempre arriba luchándolo en el campeonato de España. Y que él es el organizador realmente del rally. Y tenía, pero el gusanillo lo tenía ahí para picándole para poder correr, y lo intentó. Y eso es aparte del IRC. Sí, en el IRC, Monzón fue tercero porque logró la segunda posición en el Campeonato de España. En el Campeonato de España, que ganó Miguel Fuster. ¿El vigente campeón? El vigente campeón, que ha corrido ya los patrocinios, por lo visto va a seguir con los patrocinios. Algo así comentó, que ahora lo vamos a poder escuchar. Y va a intentar seguir con el patrocinio. Iba con Imer Laca, que es una empresa canaria también, que en otros años ha estado siempre apoyándole. Cuando fue campeón de España con el Zazo, también Kiscar, iba con Imer Laca. Y este año, al parecer, pues va a seguir todo el campeonato también. Y tercera posición para Sergio Vallejo, tuvo la pasada temporada un buen final de campeonato y que ahora mismo se postula como quizás el principal rival de Fuster. Lo que pasa es que Vallejo no ha estado sin coger coche nada y ha cogido unos neumáticos nuevos, unos Kumu, y me parece un Kumu, creo que son, y entonces está a probar coche, como quien dice, ahí en... Es que están todos iguales, vamos, no han cogido ningún coche. De eso se desprende de lo que vamos a poner inmediatamente, que es esas grabaciones, concesión gentileza tvmotor.es. Visítenlo, una página asturiana de aficionados al motor excepcional y que están en todas pruebas. Nosotros, como de aquí no nos podemos mover, hasta en Canarias no nos podemos mover, pues nos aprovechamos y cogemos la entrevista a los tres primeros clasificados, a Fuster, a Monzón y a Vallejo. Miguel Fuster, inicio de temporada con victoria, además una victoria yo creo bastante clara, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que ha sido dura, pero muy bien, muy contento y nos vamos con muchos puntos, empieza el campeonato bien, hemos corrido, el coche ha ido bien y sobre todo es que hace 15 días no pensaba venir y hoy he ganado el rally, ¿no? Entonces, muy importante, muy contento. Ayer hubo un momento por la tarde que se recortaron las diferencias, ¿a qué se debió? Bueno, estaba controlado, ¿no? No teníamos neumáticos nuevos para hacer todo el rally. Había que sacrificar un bucle, sacrificamos ese que creíamos que era el idóneo para hoy poder tener los dos juegos preparados para salir a atacar y así ha sido, muy bien, contento. Este rally has tenido el apoyo a última hora de Imer Laca. De cara al resto de la temporada, ¿cómo está el presupuesto? Posiblemente lo sigamos teniendo, gracias. Luis Monzón, un rally magnífico en este retorno a las carreras con Super 2000, muy satisfecho supongo de la carrera. La verdad es que sí, bastante satisfecho porque, bueno, hacía algunos años que no cogíamos coches de estas características, estaba más centrado en un circuito y la verdad es que ha sido un acoplamiento rápido, sin mucho tiempo, pero vamos, contentos porque estamos aquí, hemos acabado y muy contentos. Podio en el IRCI, en el Campeonato España, incluso echándole carreras a los Porsche, ¿no? Sí, bueno, al final hicimos segundo del Nacional, primero autonómico y tercero del IRC. La verdad es que mejor imposible, no hubiésemos pensado ese tema antes de salir y la verdad es que muy contentos. ¿Tendrá continuidad esta experiencia? Nos gustaría, ¿no? Lo que pasa es que son momentos difíciles económicamente hablando y el tema de las empresas, los patrocinios y tal, están un poco cortados, ¿no? Porque el beneficio también está prácticamente nulo. Pero así todo vamos a intentarlo, vamos a ver si Peugeot España de alguna manera vuelve a las carreras y otra serie de patrocinadores y podemos copiar. Muy bien, enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Vallejo, tercer puesto en un rally que siempre te ha dado muy bien con el Porsche. ¿Es un resultado que es el que esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? Pues mira, sí, no, es un poco lo que esperábamos. Sabíamos que llegábamos mal preparados porque no pudimos hacer ningún test. Firmamos el acuerdo con Kumho muy a última hora, con lo cual veníamos poco preparados. Pero es lo que hay. La única forma de estar en la salida era esta, así que contento porque durante el rally las posiciones se fueron aclarando y estábamos terceros, pero el cuarto estaba muy lejos, con lo cual pudimos hacer pruebas arriesgadas para intentar acercarnos a los de delante. Y bueno, mantuvimos creo que una buena línea, hicimos algún tiempo muy interesante, bastante cerca de los de delante, así que creo que de cara al futuro tenemos un buen paquete de neumáticos, coche, equipo, en fin, estoy relativamente contento. Digamos que fue un poco más la pretemporada para nosotros este rally entonces, ¿no?, con las Kumho. Sí, porque hace 20 días aún no habíamos tocado el coche desde el último rally del año pasado, así que se hizo la revisión completa, se firmaron todos los acuerdos y nos vinimos para acá sin rodar nada, así que, bueno, es lo que hay. Yo sé cómo hay que hacer las cosas, pero a veces se hacen como se puede y no como se quiere. Aún así, con estos medios, digamos, menores que otras temporadas, ¿te ves con opción al título de todas formas? Yo creo que sí, porque más o menos todos estamos en una situación parecida y yo ya, claro, sería mejor para todos que todos estuviésemos sobrados de presupuesto y de medios, pero la situación real para casi todos es que todos vamos muy, muy justos. Miguel aquí tuvo la suerte de tener un apoyo importante y poder usar muchos neumáticos nuevos, y eso pues creo que durante todo el año será difícil de mantener para todos, así que a la baja, pero creo que somos muchos los que podemos pelear por el título. Ahí estaban las palabras de Miguel Fuster, de Monzón y de Sergio Vallejo. Claro. Cuando hablamos de Monzón, el nombre que no me acuerdo es... Luis Monzón, que fue campeón de España, nos comentabas antes, hace ya algunos añitos, ¿no? Sí. Y bueno, que tendría ese gusanillo ahí, y como tú dices, el promotor... Fue con un 200C World Rally Car. El promotor de la prueba. ¿Qué más nos queda? Por aquí cerca tuvimos la tierra, Rally de Tierra y TT... Baja Andalucía, primera prueba del Campeonato de Andalucía de Rally de Tierra y de TT. Que también hay una puntería también, mira que ponerlo el mismo día que el Canarias. Fue este fin de semana, es que no sabía exactamente cuándo había sido desde Canarias. El fin de semana pasado fue el mismo fin de semana, estaba el Rally de Tierra del Campeonato de España y el de asfalto. Con lo cual siempre hay pilotos que a lo mejor... Tiran más para un lado para otro, como no. Compaginan a lo mejor los dos, pero... Sí, pero claro, se ven obligados a elegir. Sí. Es el caso del que hizo doblete en este rally de tierra, que es Xevi Pons, el catalán Xevi Pons, que el año pasado, bueno, y todos estos años es un habitual del Campeonato de España, de asfalto. Cuéntanos. Es que ha estado también compaginando, también. Xevi Pons siempre ha estado compaginando lo que es tierra con asfalto. Le ha pasado lo mismo también a Sergio Vallejo, a Sergio Vallejo, que el hermano del copiloto, pues también tenía un compromiso con otro piloto, con el Teixedor, creo que era. No me acuerdo cómo me parece que sí. Y estaba, no, con Ferreiro, una cosa así. Te lo digo ahora mismo, Ramón Ferreiros. Ferreiro, exactamente. Iba de copiloto, tenía el compromiso con él también, entonces el copiloto tampoco, es que coincidió las dos pruebas. Bueno, pues cuéntanos, Xevi Pons, vencedor, las dos pruebas. Sí. Nani Roma estuvo cerca la primera. Sí, pero tuvo un pinchazo también. Digamos que es el mismo formato de montaña, dos mangas, dos carreras independientes. Dos carreras independientes. El sábado y domingo, ¿no? Sí, pero vamos, esa ha sido en Andalucía. Después viene otra, que es en Andalucía también, que es más que una. Ahí es según. Vale, pues como tú decías, Xevi Pons vencedor de la prueba, cerca a Nani Roma, que finalmente terminó cuarto. Es que tuvo un pinchazo al final de tramo. Ramón Ferreiro, como tú dices, también fue el que cerró el podium. Estamos hablando de la primera de la carrera del sábado. Y también por allí cerca estuvo el fiapunto de Llovera. De Llovera también. Mira dónde estaba. Que no ha podido completar el presupuesto para hacer el mundial. Pues no le queda más remedio que meterse en la tierra. Aunque no le gustaba, estaba rajando mucho cuando estuvimos hablando con él. Hombre, pero es que ahí llevaba razón. No hay otra opción. No, pero lo que él decía llevaba razón. Toda la razón del mundo. De tener un campeonato de tierra más o menos decente a lo que han hecho ahí, lo que han intentado hacer. Y ahora compaginar con TT. Y bueno, y menos mal que ahora son kilómetros. Están juntos, pero independientes, digamos. Van independientes. Y en la jornada del domingo, Xevi Pons hizo igual. Podium. Segunda posición fue para Ferreiro y tercero para Óscar Fuentes, ¿no? Óscar Fuerte, que el sábado no tuvo suerte, con los pinchazos también, y el domingo es que era el actual campeón de España de tierra, el Óscar Fuerte. Claro, claro. Y ya estuvo mejorando ya también el domingo. Bueno, y estamos ya fuera de tiempo, sí. Álvaro, tenemos que hablar del Mundial. ¿Cómo va eso? Tal como empieza, como terminó, con los F, lo más alto de la clasificación. ¿Qué tal fue Monte Carlo, por cierto? Monte Carlo. Que volví al campeonato al Mundial después de algunos años de ausencia. 3 años creo que ha estado fuera. Pues Monte Carlo estuvo muy bien, tuvo el... Lo E fue intratable, no veía que lo E allí en Monte Carlo no es quien pueda con él. ¿Y Sordo? Dani Sordo... Se puso segundo, hizo un muy buen rally. Después el Yanimati Latvala está haciendo un rally cañonero, iba primero también, apretando las tuercas a Loé, pero cogió una zona de hielo y traspuso por un barranquito. Cosa normal de Latvala. Está a la orden del día. Sin embargo, en Suecia Latvala pues impuso su ley de nórdico de por ahí arriba. Y Irvonen también, ahí quedó Loé quinto. El único que ha ganado en un país nórdico un rally ha sido Carlos Sainz, ¿o qué? No, ha sido Carlos Sainz, que ganó en Mil Lagos en Finlandia, y Sebastián Loeb también lo ha ganado. Es complicadísimo, ¿no? Ahí siempre hay dominio escandinavo en estas pruebas, ¿no? Y sobre todo cuando es en nieve. Por ejemplo, el de Suecia, Finlandia no es nieve, Finlandia es en tierra. Sí, pero en verano, creo, en, ¿no? Verano, es en agosto, a primeros de agosto siempre. Ese es el rally por excelencia, que todo el mundo, el Mil Lagos, que se llamaba antiguamente. Sí. Que tiene mucho salto. Y nada, estuvo ahí, pero vamos, hablando de Suecia, pues las balas consiguió Irvonen, los dos nórdicos estuvieron arriba, y Peter Sorbe también. Y en México, pues la cosa se puso, de momento los dos Citroën se pusieron arriba, en tierra, y las balas Irvonen, el Loeb Irvonen, y las balas iba haciendo un buen rally hasta que tuvo también un pinchazo. Al día siguiente tuvo un vuelco que dio un montón de vueltas de campana, logró caer, anteriormente había caído Eugenio Novikov en el mismo sitio, cayó él también en la misma trampa, pero él cayó con las ruedas para abajo, pudo seguir, pero al tener el coche tan dañado, las barras las tiene dañadas y no le permitieron correr, y ya a expensas de lo que pasa en Portugal. Sordo solo participó en Mónaco. No, y en Suecia también. Lo que pasa es que en Suecia tuvo problemas de motor. Bueno, que tuvo, se vio obligado a abandonar. ¿Cómo se presenta la temporada para Dani Sordo? Regular, tirando mal. ¿Y peor que el año pasado, cree? Por el estilo. Porque ahora resulta que Mini, que es Mini, es BMW, pues ha peleado con el equipo Prodrive, que es el que llevaba David Richard, que es el equipo que lleva Dani Sordo. Pues ha peleado y no, entonces no, ahora mismo el equipo oficial se llama Mini World Rally Car Italia, que hay que llevar Mindo Araujo, el portugués, y Pablo Nobre. Entonces ellos van, como quien dice, aparte, aunque el desarrollo de Mini todavía va llevando Prodrive, porque hace poco estuvo ahí en Huelva haciendo test. Yo no entiendo cómo unos proyectos que... Yo lo entiendo, se gastan un dinero y después... En los que se gastan hay una inversión, se gastan un dinero y unas ilusiones, de buenas a primeras, pues se rompe y se queda ahí en el aire. Bueno, y es que resulta que él ha hecho un segundo puesto en Monte Carlo y primer puesto que ganó el París-Dakar con Mini. Pues para que vean. Es que estamos hablando de que si BMW en Alemania no se dan cuenta de eso, y es que yo no sé quién se va a dar cuenta. Pues no se quieren dar cuenta. El podium... Loeb, Irvonen y Solberg. Ahora mismo, tras las tres pruebas, y la próxima, como nos decía Álvaro, que es Portugal, el próximo fin de semana, este no es sino el siguiente, en el que una veintena de ubriqueños vais a estar por allí presentes. No, habrá más de 20. Por lo menos por nuestra parte vamos unos cuantos, pero ahí siempre se ve... Yo siempre que he estado por allí siempre he visto gente de ubrique. Corresponsal en Tierra Lusa. Y otra cosa también, una pena, que Geray Leme, piloto de Lanzarote, sí, pues iba a estar en la World Rally Academy, la World Rally Car Academy, pero no ha conseguido el presupuesto. La habían invitado y todo porque este año no podía participar, pero iba a entrar, pero hasta está escrito y todo en Portugal, pero al final el dinero no ha podido conseguirlo. Vamos a tener otro español también en la World Rally, que es Cohete Suárez. Cohete Suárez, sí. Muy bien. Álvaro, que nos falta tiempo. Venga. Que ya seguiremos comentando ampliamente, sobre todo las noticias del Mundial, porque hay muchas y hay que comentar muchas más cosas. La próxima edición de Escape Libre. Se me han quedado algunas cosas del andaluz también, las cronometradas, el slalom, pero es que el tiempo es lo que tenemos y no podemos alargarlo. Muchas gracias, te emplazamos para dentro de, te iba a decir, dos semanas, no, porque ya nos pilla en plena Semana Santa, pero posteriormente te esperamos por aquí, ya hablaremos con más tiempo. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.